que tú estás linda y no te dejo de mirar. Sentís eso, ese olor a pollo bien hecho, jugoso, con fuego de verdad. En La Sabrosura, parrilla y comidas rápidas, los sábados y domingos al mediodía, el protagonista es el pollo, a la parrilla y al espiedo. Dorado, sabroso, irresistible. Ideal para compartir en familia o con amigos, o para solucionar tu mediodía. Y de noche, chorizos y morcillas a la parrilla, hamburguesas bien completas y pizzas con musa a superprecio, con envíos a toda la ciudad. Te esperamos en Rodó 1120, en la rotonda de Avenida Enrique Amorín y Avenida Rodó, en la zona noreste de Salto. Para realizar un pedido y conocernos más, ingresá a miciudad.uy y te lo llevamos enseguida. Nuestro WhatsApp es 091-455-328. La Sabrosura te lleva el sabor a donde estés. ¿Quieres verme tal vez?